historias puedes platicar e inventarme mis memorias. Soy el imposible hombre impasible. Bien que puedes, soy el imposible hombre impasible. Lo que odias en mí es parte de tu naturaleza. Bueno, muchas veces, antes de irnos tocamos esta cancioncita porque sí se siente un sentimiento especial cantarla cuando se va uno de un lugar que le gusta tanto, como a nosotros nos gusta Argentina, y contentos que nos sentimos de tocar aquí. Y pues la verdad es que sí se les extraña, parece cliché, ¿no? Pero así es.